Bueno, ahora estamos en contacto con la doctora Silvana Zaninetti. Dimas, preséntala, por favor. Sí, bueno, Silvana es una abogada ambientalista de Río Tercero. Ha participado de una serie de programas y proyectos muy interesantes. Al menos han tenido conocimiento de uno de ellos hace rato, el que comentábamos. Así que, bueno, la queremos sacar al aire, así, por supuesto, nos puede desarrollar qué es lo que ha venido haciendo en su carrera y específicamente hablar de estos temas. ¿Qué tal, Silvana? Buen día. ¿Estás ahí? Hola, buen día. ¿Cómo están? Sí, acá estoy en Córdoba en este momento. Bueno, muy buenos días. Bueno, buen día. ¿Cómo está Córdoba? ¿Lindo ahora? Está hermoso, la verdad que sí. Estamos teniendo un clima bastante pasable, digamos, porque hay un sol espectacular, pero está fresquito. Bueno, genial. Bueno, por supuesto te presento a mi compañero Basilio Bomsuk. Te vamos a estar haciendo la nota entre los dos. Mucho gusto. Bien, Silvana, hace un momento estaba comentando sobre este proyecto distinguido por la UNESCO, que conseguirá financiamiento, el cual se presentó a fines del año pasado. Queríamos que nos comentaras en general a qué te has venido dedicando desde el aspecto de la de tu carrera, digamos. Vos decidiste en su momento dedicarte al ambientalismo desde tu punto de vista, desde tu profesión, la abogacía. Y bueno, queríamos saber cómo fue que se despertó este interés en vos, qué es lo que detonó eso y, bueno, qué es lo que has venido haciendo en este tiempo. Bueno, yo soy abogada y la verdad que trabajo, que no quiero dejar de nombrar a mi compañera con la que hacemos todos juntos en estos proyectos, que es la doctora María Belén Lisiardi, que es una abogada ambientalista premiada a nivel internacional también, no le quiero dejar de nombrar. Por supuesto. Y yo comencé, aunque no lo crean, en el norte, en Santiago del Estero, Tucumán, con una fundación que se dedicaba a toda la parte del agua, la sanitización, el problema con el arsénico y toda la gente que no tenía acceso en esa zona al agua potable. Comenzamos a ver que en todos los sectores del interior, del norte de la Argentina, donde estábamos trabajando, no solamente está el problema del acceso al agua, sino de las mujeres, con la parte de género, que estaban relegadas, que tenían como un sentido de propiedad con esos hombres y demás. Entonces así arrancó una fundación donde empecé a trabajar y comencé a dedicarme toda la parte ambiental y también de género, de empoderamiento de la mujer, con la que estoy trabajando a nivel nacional. Está muy bien. Sí. La fundación se llama Morra y el espacio Quererte, ¿verdad? La fundación de género, con la parte de género está la fundación Morra, que es una fundación acá que hace toda la parte de investigación y educación, donde la mayoría de todo lo que es el centro y norte del país realiza los posgrados de psiquiatría y psicología, y la parte de investigación en esa área. Y hacemos toda la parte de género ahí. Y la otra fundación que también estamos haciendo lo que es la cuestión de género en el norte del país se llama Yacuzumac. Ah, de acuerdo, tiene su sede principal en Santiago del Estero, que quiere decir agua pura en quichua. Bien, Yacuzumac. Sí. Te iba a preguntar, Silvana, quizá, ¿cuál es el mayor problema ambiental que hay en este momento que tiene que ver referido con el agua? Bueno, el agua es uno de los mayores problemas ambientales, primero porque la gente cree que nunca se va a terminar, cuestión que no es así. Hay un montón de sectores que uno por ahí no lo vive, pero es un montón de gente la que consume agua con arsénico, peligrosísimo para la salud, y hay sectores que directamente es mucha la gente, millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Ni siquiera el agua en su propia casa, y tienen que recorrer pero kilómetros a aljibes o tomar agua directamente, literal, como te lo digo, para que lo entienda toda la gente, con barro, porque no les llega a la zona en donde están ellos el agua. Y bueno, y otro de los problemas ambientales es el tema de lo que se está hablando a nivel mundial, es el cambio climático. Sí. Por todo el exceso desmedido de la utilización de los recursos naturales, por todo lo que es el consumismo excesivo que hay en el mundo, por no cuidar el ambiente, por la cantidad de gases que se emiten, por los la cantidad de basurales al cielo abierto, la contaminación del agua, tenemos, y todos lo estamos sufriendo, un cambio climático donde ya las estaciones que teníamos de la primavera, el verano, ya no son las mismas, las épocas que nos tocan, no tenemos el clima que estábamos acostumbrados a tener, y por eso también las catástrofes y los desastres que hay naturales a nivel mundial, ¿no? Claro. Silvana, vos justamente trabajás y vivís en una provincia que es la que más ha sufrido el tema de la devastación de sus bosques nativos. ¿Qué es lo que nos podés comentar al respecto? Después de todas estas marchas, estas manifestaciones multitudinarias que ha habido, y por ahí el consecuente replanteo, quizás al menos en lo verbal de estas cuestiones que se pensaba incorporar en la agenda política de Córdoba, por supuesto, y bueno, que iban a afectar el ambiente todo de la provincia. Sí, en Córdoba, bueno, se está tratando la ley de bosques, y hay una manifestación no solamente en Córdoba, el pedido de que la ley, así como la quieren aprobar, no salga. Uh-huh. Hay una repercusión que, bueno, se está viviendo no solo en Córdoba, sino a nivel nacional, en contra de que salga esa ley. Así es. El gobernador, sus declaraciones han sido que la ley no va a salir, sino es con el consenso de la mayoría de quienes deben participar, así que estamos todos en la expectativa, en realidad, con el tema de la ley de bosques, porque hoy no se sabe qué es lo que realmente va a suceder, pero bueno, a la expectativa, y por eso es que uno, desde el lado ambiental, con estos dos nuevos parques nacionales que va a tener Córdoba, que son dos áreas muy grandes de conservación, donde no va a poder, donde se va a tener que cuidar ese sector desde la flora, la fauna, es una forma de colaborar con el ambiente, y de que por ahí todo lo que ha sido la deforestación y demás, uno lo cuide desde ese lado, ¿no? Uh-huh. Ampliando la cantidad de áreas de conservación, ya que Córdoba, con estos dos nuevos parques nacionales, que va a ser en la zona de Mar Chiquita y bañados del río Dulce y de la estancia Fina, sí, suma más de 1 millón de hectáreas en el área de conservación. Y bueno, ahora no sé si vieron la noticia, yo estoy hablando a lo mejor así en general, pero ha sido muy importante, porque se sumarían nada más y nada menos dos parques nacionales, que es la mayor categoría en conservación que tenemos a nivel nacional. Así es, bueno, descubrimos la noticia hace poco. Bueno, yo vengo siguiendo el trabajo de María Belén Aliciardi desde hace tiempo, y bueno, estaba al tanto de esta cierta definición que hubo. Te queríamos preguntar específicamente qué es lo que se consiguió a través de estos tratados, de estos acuerdos. ¿Cuál es el siguiente paso para que pasen a ser parques nacionales efectivos? Repetimos, Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce sería uno, y Estancia Pinas el otro. Sí, se firmó un convenio el día 6 de marzo, el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia y el gobernador, conjuntamente con Nación y los ONG, dentro de los cuales está María Elena Liciardi también, y yo también en la comisión asesora, aportando, digamos, a todo lo que es el proceso, que a partir de este convenio, donde se compromete provincia-nación, se empieza a realizar todo lo que es el proceso jurídico que se necesita, que es a través de una ley de cesión de jurisdicción ambiental que hace la provincia de esa área. Uh-huh. A la nación. La nación acepta esa cesión de jurisdicción en esas áreas que van a ser parque nacional, y bueno, de luego se crea la ley del parque nacional, y con esto ya el área queda con esa categoría máxima de conservación, y en todo este periodo se han establecido los mapas, para tener bien determinada la zona geográfica que va a ser parque. Se ha estado trabajando en todo lo que hay que realizar, no solamente desde el área de conservación, sino toda la campaña que vamos a hacer de educación, para que la gente sepa cómo va a ser a partir de ahora todo el cuidado que se tiene que dar esa zona. Claro. Y todos los nuevos trabajos en el territorio, porque eso genera nuevos puestos laborales. Y aparte de los nuevos puestos laborales, lo que es todo el turismo de naturaleza, que hoy tiene una repercusión internacional muy grande, ya que, como una nota de color te cuento, sí, cuando vos ves el mapa en Google Maps del mundo, se identifican con un punto verde todo lo que son los parques nacionales, y con eso la mayoría de la gente que hoy hace turismo de naturaleza empezaríamos a aparecer en ese mapa, digamos, y ingresando a lo que es el turismo de naturaleza de manera internacional, y esperamos visitas de todo el mundo, de la gente que realiza ese tipo de turismo, que cada vez son más. Sí, le contamos a la gente, por si es que recién están sintonizando nuestro programa aquí de A Vos Ciudad, en Radio Ancasti, que estamos con la doctora Silvana Zaninetti. Ella, junto con la doctora Belén Aliciardi, han obtenido un premio, obtenido una distinción de un proyecto de reciclaje de residuos electrónicos en un municipio cordobés, ¿no? Así es, Río Tercero. Bien, quería preguntarte, Silvana. Los otros días estaba leyendo o miraba por YouTube, no sé, no recuerdo muy bien, pero lo concreto es que le culpaban a la provincia de Córdoba de las inundaciones que se están produciendo en Santa Fe y en Buenos Aires a propósito de los ríos que vienen de Córdoba, ¿no es cierto?, que van siguiendo el declive natural, que llegan en algún momento al Océano Atlántico, precisamente por la tala indiscriminada y por la falta de bosques, ¿no? Sí, yo te digo, en realidad, obviamente que uno no, como ambientalista y como ciudadano, en realidad no está de acuerdo con la tala indiscriminada de bosques, y esto ha provocado más que nada lo que es el sector agricultor, no me sale la palabra, de soja, los productores de soja, es algo que hemos estado viviendo aquí mismo en Catamarca, te cuento. Sí, en otra escala, por supuesto. En realidad ha tenido mucha repercusión lo que es Córdoba, porque ahora está con la ley de bosques, pero en realidad esto en todo el país está ocurriendo lo mismo. Más que nada en un montón de provincias del norte está la tala indiscriminada de bosques, está el mal uso de los suelos. Hoy en día Córdoba, eso no es un justificativo, ¿no? Pero está en auge todo el tema porque está justo en tratamiento lo que es la ley de bosques. Claro. Pero hay que decir de que no es la única provincia, y hay provincias aún más comprometidas que uno también tiene que poner el ojo ahí, y no solamente pelear en un sector y en una sola provincia, sino en todo el país, porque realmente es muy preocupante a nivel nacional lo que se está haciendo con los bosques y lo que se está haciendo con el tema del monocultivo, que es una de las principales causas de las inundaciones. Sí, sí. Te quería hacer por mi parte una última pregunta, porque el tiempo pasó volando. ¿Cómo es el tema de la jurisprudencia en las cuestiones ambientales? ¿Hay un código de derecho ambiental? ¿Se topan con problemas que no pueden resolver? O sea, los abogados, los jueces no saben para dónde disparar porque precisamente no hay algún código. ¿Y cómo se enlaza esto con la encíclica del Papa Francisco, que sacó sobre el ambiente, que muchos abogados toman, ¿no es cierto?, cuando van a fijar postura, ¿no es cierto?, para que los jueces tomen decisiones, y que ha desatado la ira, ¿no?, de los conservadores en Estados Unidos, que consideran que es improcedente lo que ha formulado el Papa. Sí. Nosotros a nivel nacional no tenemos un código ambiental, sí tenemos el artículo 41 de la Constitución Nacional. Tenemos un montón de leyes ambientales referidas a distintos temas, y hoy lo que estaba queriendo hacer el ministro de Ambiente de la Nación, el Sergio Berman, es hacer como una ley única donde se unifique, digamos, toda la cuestión ambiental, porque está muy dispersa. Y con respecto a la jurisprudencia, es muy dispersa a nivel nacional la jurisprudencia. Yo creo que que no están preparados con toda la cuestión esta del cambio climático y toda la revolución que hay a nivel mundial con todo lo que hoy es el cambio climático, las energías renovables y demás. Los jueces están en un proceso de preparación. Claro. La mayoría no son jueces ambientalistas, por ahí los que deciden. Entonces no hay una uniformidad de criterio, digamos, a nivel nacional. Claro. Está bien. La verdad, comentaba un poquito el tema del proyecto de ONU, que ha sido el único a nivel nacional que ha ganado y el único ambiental que se realiza en la provincia de Córdoba. Nosotros lo que queremos hacer, y ya de paso para que ustedes lo utilicen también en su provincia, es esta cuestión, primero el consumo, que es la adquisición de bienes y servicios, y la diferencia de lo que hoy es el consumismo, que uno busca la felicidad a través de la adquisición de bienes y de servicios. Mientras más adquiero, más feliz soy. Ese es el gran problema de hoy, de la excesiva utilización de los recursos naturales, porque se produce más que nada con la tecnología. Exactamente. Bueno, Silvana. Te tenemos que cortar porque vienen las noticias. Te agradecemos un montón la comunicación. Seguramente en otro momento seguiremos. Muchas gracias, Silvana. Muchos temas por tocar. Que estés muy bien. Muchas gracias. Mil gracias, Silvana. Un beso grande.